pero el muchacho dejado por su cuenta avergüenza a su madre. Cuando abundan los impíos, abunda la transgresión, pero los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará reposo, él dará satisfacciones a tu alma. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es bienaventurado. El siervo no se corrige solo con palabras, porque entiende, pero no hace caso. ¿Has visto un hombre apresurado en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. El que mima a su siervo desde la niñez a la postre, éste le será su heredero. El hombre iracundo suscita contiendas, y el furioso comete muchas transgresiones. La soberbia del hombre lo abate, pero al humilde de espíritu le sustenta la honra. El cómplice del ladrón aborrece su vida, aunque oiga las maldiciones, no lo denunciará. El temor al hombre pone trampas, pero el que confía en Jehová estará a salvo. Muchos buscan el favor del gobernante, pero de Jehová proviene el derecho de cada uno. Abominación es a los justos el hombre inicuo, y el de caminos rectos es abominación al impío. Segundo libro de Corintios, capítulo 10, versículo 1. Ahora yo, Pablo, os exhorto por la mansedumbre y la ternura de Cristo, yo que en persona soy humilde entre vosotros, pero ausente soy osado para con vosotros, os ruego que cuando esté presente, no tenga que usar la osadía con la que resueltamente estoy dispuesto a proceder contra algunos que piensan que andamos según la carne, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destruimos los argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, llevando cautivos todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia una vez que vuestra obediencia sea completa. Miráis las cosas según las apariencias. Si alguien está convencido dentro de sí que es de Cristo, considere de nuevo que así es como el Cristo, también nosotros lo somos. Porque si me glorío un poco más de vuestra autoridad, la cual el Señor nos ha dado para edificación y para nuestra destrucción, no seré avergonzado, para que no perezca que quiero atemorizaros por carta. Porque dicen, aunque sus cartas son duras y fuertes, su presencia física es débil y su palabra despreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, lo que somos de palabra por carta cuando estamos ausentes, lo mismo queremos también en hechos cuando estamos presentes, porque no osamos clasificarnos o compararnos con alguno que se recomienda a sí mismo, pero ellos, midiéndose y comparándose a sí mismos consigo mismos, no son juiciosos, pero nosotros no nos gloriemos desmedidamente, sino conforme a la medida de la regla de Dios que nos asignó para llevar también hasta vosotros, porque no nos salimos de nuestros límites como si no hubiéramos llegado a vosotros, pues hasta vosotros hemos llegado por el Evangelio de Cristo, no gloriándonos desmedidamente en trabajos ajenos, más bien, tenemos la esperanza de que con el progreso de vuestra fe se incrementa considerablemente nuestro campo entre vosotros, conforme a nuestra norma, para que anunciemos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en territorio ajeno como para gloriarnos de la obra ya realizada por vosotros, pero que el que se gloría, gloriese en el Señor, porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino que aquel a quien Dios recomienda. Amantísimo Padre, te damos gracias una vez más en esta mañana por la vida, por la salud, Señor, que nos permites tener, por la oportunidad que nos das nuevamente de escuchar tu palabra. Gracias por tu palabra que alimenta nuestro espíritu, Padre, que nos ayuda a crecer, que nos ayuda, Señor, a fortalecernos, que nos cubre, Señor, que nos protege, que nos da, Señor, el escudo de protección, Señor, para salir adelante, Señor, en ti, Señor, que nos das las promesas, Padre, las cuales, Señor, tenemos que recordar, Señor, que tú, Señor, nos has dado. Padre, te damos gracias y te doy gracias, Señor, por todos aquellos que nos escuchan. Te pido, Señor, que nos sigas y les sigas, Padre, ayudando a crecer. Que esta palabra, Señor, no quede en vano, Señor. Que esta palabra, Señor, no quede, Señor, sin dar fruto. Dar fruto en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser testigos de tu amor, de tu misericordia, Señor, de tu poder, Señor, a los demás. Aquellos que no te conocen, Padre, ayúdanos, Señor, a ser testigos, para que tu nombre sea glorificado por siempre y para siempre, Padre. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Y gracias, Señor, por lo que harás. Te damos gracias en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, por ser grande y misericordioso con nosotros, Señor. Amén. Pues amigos y amigas, muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que nuestra página de internet www.bibliadiaria.org es ahí donde pueden ir a visitarnos, suscribirse a estos podcasts y también escuchar los podcasts directamente desde la internet si desean no descargarlos en su computadora. También tenemos dos maneras de que pueden comunicarse con nosotros. Una por medio de correo electrónico a nuestra dirección bibliadiaria@gmail.com y la segunda por una llamada telefónica en los Estados Unidos a la área 830-554-9082. Por favor, dejen sus preguntas, comentarios, sugerencias, peticiones o simplemente si gustan dejarnos saber si este podcast está siendo de bendición a sus vidas, pues también déjenoslo saber, que será de gran bendición a este ministerio. También quiero pedirles que si tienen algún tiempo, vayan a la tienda de iTunes, aquellos que están suscritos por iTunes, y vayan y busquen en la tienda los podcasts y nada más escriban el nombre En Su Presencia, que es como estamos registrados en iTunes acerca de la Biblia Diaria, y dejar ahí sus comentarios, dejar un review, dejar un reporte. Esto es con el fin de tener una clasificación con la tienda de iTunes. Y pues si tienen el tiempo, por favor, háganlo. Se los pido. Y pues yo creo que sin más los dejo. Los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre estén llenos de bendiciones hasta que sobreabunden. Que el Señor me los bendiga y hasta entonces.